El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Amelia Martínez Salazar, artista cubana conocida nacional e internacionalmente como Juana Bacallao. Nacida en La Habana en mayo de 1925, debutó de la mano del destacado músico y compositor Obdulio Morales. Marcó un hito en la historia del cabaret cubano desde la década del 50 del pasado siglo hasta hace apenas unos años. Por su peculiar manera de proyectarse en la escena, resultó inolvidable su paso por los cabarets capitalinos Sans Souci, Tropicana, Copa Room de Riviera, Parisien del Hotel Nacional de Cuba, Salón Rojo del Capri, Caribe del Hotel Habana Libre, así como por los clubes Alí y Palermo, el Teatro Campo Amor y los Aires Libres del Prado, instituciones que también recibieron a lo largo de su meritoria carrera. Conocida también como Juana la Cubana, compartió escenario con artistas de la talla de Chano Pozo, Meme Solís, Moraima Secada, Nat King Cole, Bola de Nieve, Rosita Fornes, Ninón Sevilla, Celeste Mendoza, Benny Moré, Elena Burke, Rafaela Carrá y Omar Aportuondo, entre muchos otros. Combinó en su modo de interpretar letras de canciones con textos burlescos y tragicómicos, aderezados por su singular histrionismo. Todavía se recuerda su impronta en emblemáticos espectáculos de variedades como La Caperucita se divierte, entre muchos otros. Dueña de un especial sentido de la cubanía y el humor criollo, llevó su arte e ingenio a países como Estados Unidos, Francia, México, Venezuela, República Dominicana y España. Su reciente partida física, ocurrida este 24 de febrero del 2024, con 98 años de edad, representa una sensible pérdida para la escena musical cubana. Fue miembro también de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y merecedora de la distinción por la cultura nacional, la medalla Alejo Carpentier, del reconocimiento Gitano Tropical y del Premio Nacional del Humor 2020. Escucharemos a Juana Bacallao en un fragmento de una entrevista realizada en el documental Cultura Cubana en 2015 y desde el disco compartido Oro de Cuba de 1998, el tema homónimo, Juana Bacallao. Mamá nunca quiso que fuera artista ni nada, porque era una familia, vaya, de un nivel. Pues nació una niña alborotosa. Esa niña va a ser artista, y cantando y bailando, y esa serie de cosas que vino con uno. Obdulio Morales fue el que me descubrió con Juana Bacallao. Yo le decía, ay, qué nombre más feo. Decía, bueno, ese nombre es que te va a hacer famoso. Entonces yo seguí luchando, no dejaba el palo de trapear porque yo estaba figura, tenía que vivir. Y me llevan para la CMQ. Soy sincera. Estoy hablando con el corazón. Yo tuve que luchar honradamente para llegar al estrellato. ¿Para qué contar? Un libreto que tengo. Yo fui la estrella de Tropicana cuando las grandes producciones que venían todos los personajes. Soy mundial. Soy una mujer mundial. Y así, la vida... Es así. No quiero llorar porque se me caen las pestañas. No, yo nunca me he visto igual porque figúrate, un artista tiene que tener una ética. Cuando ya el artista sube y tiene una posición, tiene que estar siempre limpia, elegante, bien vestida para salir a la pista. Porque mi vida privada es mi aristócrata. Pobre pero muy elegante. A mí me va a retirar el divino Dios, no yo. Porque tengo salud para seguir en pista. Hay una cosa en la vida muy grande. El arte no tiene edad. Pero mi hermano, si tú no le caes bien a la gente, retírate, ¿sabes? Papelazo nunca voy a hacer. Yo soy... Los hombres me invitan a guardar. soy pista. Si fuera champán o fuera sidra, quizá yo aceptara que si no. Yo soy Guanabacallao, te enteraste. Llegó Guanabacallao, la negra que el bembé salpica pa' no mojar. ¡Vaya! El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hace unos días me enteré que se volvió eterno un amigo y compañero de mucho tiempo, el gran creador y músico Roberto Darwin, uno de los grandes nombres de la música popular uruguaya. Dejó tras de sí un legado con canciones inolvidables como Calle Yacaré, Jacinto Vera o Milongón del Guruyú. Un prestigio que reconocían sobre todo sus colegas y un perfil bajo al que anteponía su original obra. Nacido como Roberto Darwin Barrientos Coppola, era cantante, compositor y guitarrista. Aunque su carrera siempre estuvo muy ligada a la raíz uruguaya y al candombe, reconocía como algunas de sus influencias centrales a la música de Cuba y el Caribe. Fueron los colores que le dieron a su repertorio una personalidad singular. Retratista de escenas populares, cultor de lo sencillo, Darwin vivió la mayoría de sus años en El Pinar, donde se instaló en 1985, tras más de una década en el exterior, un periodo que transitó entre México y Europa. Un tipo lleno de optimismo, también un hombre de radio en una época, siendo innovador en eso de los ritmos, deja algunos discos y una gran influencia para muchos de nosotros que vinimos después de él. Hoy lo recuerdo en un fragmento de una entrevista realizada por Canal 20 para el programa El Lado Oculto, allá por 2010, y de su disco compartido, Antología del Candombe, volumen 2 del 1995, esta canción que es más que eso, es un deseo del propio artista. A mí no me manden flores. Siempre trabajé por fuera de las modas, de las tendencias que marca una determinada necesidad discográfica. A mí nunca me importó mucho vender, ni ser famoso, ni ganar guita. No me importó. O sea, a mí lo que me importa es vivir feliz, cómodo, relajado y sentirme bien haciendo las canciones que a mí me gustan. Si la gente se entera o no se entera, y yo qué sé, que se tomen su tiempo, ya me moriré y me haré famoso. Yo me muera, por Dios no me manden flores. Por Dios no me manden flores, mándenme 7 tambores repicando por la acera, que suene una cuerda entera con 2 repiques bien locos, llamando blancos y cocos para que vengan por mí. Como al cielo nunca fui, si no me guían me equivoco. Y vaya a saber dónde se mete uno. dicen que es calle empedrada con las buenas intenciones, con las buenas intenciones de aquellos que mil razones tuvieron de no hacer nada. Mi cuenta estará saldada, tuve lo que merecí. Si sufrí lo que sufrí y gocé lo que he gozado, me gané lo que he ganado y perdí lo que perdí. La tercera es la vencida y bendita sea mi suerte. Bendita sea mi suerte, que la muerte no es la muerte, es otra forma de vida. Por eso es que en mi partida no quiero llanto ni flores. Mándeme 7 tambores y llévenme una fogata, lo que queda en una lata y hasta mal vernos, señores. De aquí planta una planta pensando en mí. Cuando yo me muera no me manden flores, así después que me veas partir en el alma de las flores me verás venir. Cuando yo me muera no me manden flores, la belleza agonizante de la flor no me emociona, señor. Cuando yo me muera no me manden flores, la flor cuando está en la planta nos da más lindos colores. Cuando yo me muera no me manden flores, mándenme 7 tambores repicando por la acera. Cuando yo me muera no me manden flores, pues yo sé que con tambores los dolores son menores, y señores. Cuando yo me muera no me manden flores, no quiero ya. Cuando yo me muera no me manden flores, quédeme ahora que estoy vivo y saludable, nena, y después ya no me llores. Cuando yo me muera no me manden flores. El canto y la palabra, edición especial.